suyo revolotea mientras canta la virgen canción de vela. Se la acerca, se la amanece, se la llena de lágrimas para mecerle, ay, para mecerle. Contigo.